¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Estos tiempos que estamos viviendo de tanta crispación y tanto problema y tanto lío, hay algo importante. Creo que nosotros, los españoles, no debemos de perder el sexto sentido, que es el sentido del humor. Por eso, lo que necesitas es humor. Voy a contar una gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Son muy amables, muchas gracias. Es verdad, lo que necesitamos es humor y el humor no debe terminarse nunca. Voy a contar con mucho humor un chiste de una mariquita que además era gangosa. Y la mariquita era gangosa y se compra una cadena muy grande de oro y se va a ver a la Virgen de la Macarena el día que la tenían que sacar. Y entonces estaba la plaza de la Macarena llena y la mariquita estaba con la cadena de oro y con todo el pecho abierto y toda la cadena que se le veía. La mariquita mirando para todos lados. A ver si sale pronto. Porque vamos, aquí está esto de monte en monte, ¿eh? Yo creo que ya no debe tardar. Y venga a mirar a los soldados que habían allí todos. Pero un tironero que había se da cuenta de la cadena de oro, le pega un tirón, ¡fa! Se la arranca de cuajo y se va corriendo. Y el maricón empieza, ¡Ancaena! ¡Ancaena! ¡Ancaena! Y hacen todos, ¡guapa! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Joder! Se encuentran dos pasotas y le dicen a otro, ¿qué pasa, colega? Que me ha mandado la carta esa para la mili, ¿no? Y yo qué sé, yo no voy a hacer la mili, tío. Y dice, ¿y a mí qué me dices? Dice, yo qué sé, porque me des un consejo, tío. Enróllate conmigo. Pues no sé, no se me ocurre nada. Pues tío, yo no quiero hacer la mili, colega. Dice, oye, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no te quitan los dientes? Dice, ¿qué? Dice, que te arranquen los dientes, te arranca todos los dientes y no haces la mili. Dice, ¿y va? Pues ahora mismo lo voy a hacer, fíjate. Y se arranca todos los dientes, hasta las muelas. Y me dice, ya me he quitado los dientes, mira, no tengo nada, mira, ni un diente. Ya no tengo dientes, ¿qué te parece? Dice, vale, colega, pues muy bien. Y a la semana se encuentra y dice, me he librado. Y dice, ¿por qué? Por los dientes. Y dice, no, por los pies planos. Y había un caballo que se encuentra con otro. Y el caballo que se encuentra con otro le dice, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida? Hacía tiempo que no te veía. Y dice, pues ya lo ves, aquí estamos. Sí, ¿a ti qué tal? Y dice, oh, a mí me ha tocado en la cuadra de Domé. Oh, tú no lo veas cómo lo paso yo de bien. Mira, yo estoy en una cuadra que me ponen la paja todos los días, recién puesta. Tiene aire acondicionado para cuando hace, por ejemplo, frío, pues me ponen el calor. Cuando hace calor, me ponen fresquito. Yo me pongo allá a dormir muy a gusto. El agua clara y cristalina, que no te puedes ni imaginar. Yo además no sé lo que es tener una llaga. Yo el rabo ni lo meneo para quitarme las moscas ni nada, porque me cepillan 6 o 7 veces al día. Yo estoy más bien cuidado que la malla. A la hora de comer, con los escrupulosos que somos nosotros los caballos, pues yo como más bien que la más. Me ponen lo mejor de todo para comer. Y luego además me han asignado una chiquita que sube a montarme un rato más. Casi vamos, ni tiene ganas de ser rejoneadora ni nada. Y le doy 2 o 3 vueltecitas, se cansa de seguir a la niña, no quiere seguir. Y enseguida otra vez que me cepilla y otra vez que me ducha, mira, no veas cómo estoy de reluciente y de bien. Y se pone, me alegro, hombre. Y si ya ti qué estáis a mí, me cago en los muertos a mí. Mira, a mí de momento me ha tocado en un sitio donde a las 7 de la mañana me pegan un arreón y me voy a arar. Y me pongo a arar en el campo y las llagas que tengo en el cuerpo no vea cómo son de grandes, así. Las moscas verdes, las más grandes del mundo, con una mala leche me pego unos picotazos que no vea. Y yo con el rabo fin y fa, me pego unos latigazos yo mismo con el rabo que me vuelvo loco. Después llego a la cuadra, después de estar arando desde las 7, las 8 de la mañana, las 9, las 10, hasta las 2 de la tarde, llego a la cuadra. Y allí, pues nada, de comer lo que haya, tengo que ir ya con los escrupulosos, pues escrupulosos que somos los caballos, tenemos que ir apartando. Yo lo que no vea que no me gusta, lo quito para allá, y lo que veo que me gusta, pues eso que me como. Pero muy malamente. Luego, además, ni paja para dormir ni nada, en el suelo, un frío. Mira, un agujero que hay, que entra un frío que no vea. Total, que yo me muero de frío, ni calefacción ni nada. El agua está toda sucia, luego otra vez hará, y otra vez. Ahora, eso sí. Los domingos, mi gafita de sol, mi peto y a los toros. Una mula que era muy vieja, y resulta de que la mula se va estarando el campo, y el que llevaba la mula decía, vamos que estás vaga, ¿eh? Vamos para adelante. ¡Mula, mira! Y el perro, ¡guau, guau, guau, guau! Y la mula con la pata le pegaba al perro. Y el perro, ¡guau, guau! Y la mula dándole con la pata al perro. Y el de la nada, vamos para adelante, mira, mira que estás vaga, que te voy a dar, ¿eh? Y la mula. Y el perro, ¡guau, guau, guau, guau, guau! Y el que, vamos para adelante, mira, mula. Y hace así la mula, pobrecita, que iba andando con una oreja que le colgaba, dos telarañas en los ojos, los dientes todos amarillos y torcidos. Y mira una piedra muy grande y la mula que no puede pasar con el arao. Y la mula. Y no podía. Y aquel coge y dice, no puede, ¿verdad? Que no vas a pasar la piedra, que está vaga hoy. Ahora verá, coge una vara y empieza a pegarle a la mula. ¡Fa! ¡Fa! Y cuando le pega 5 o 6 veces con la vara a la mula, se da la vuelta a la mula. La mula se queda mirando y dice, no te da vergüenza pegarme, hombre. Y el tío se queda tieso con la vara, ahí va, habla la mula. Y dice, yo que tarato los campos, que no te falla nunca. Y pa' una vez que ya estoy vieja, que no puedo pasar una piedra, me vas a pegar, hombre. El tío que ve que la mula habla, tira el palo, sale corriendo. 3 kilómetros corriendo. Y a los 3 kilómetros se para en un árbol con el corazón que le iba a 100 por hora. Y mira, de repente nota que le toca la pierna. Se da la vuelta y le dice el perro que estaba allí, ¿ha visto la hija puta, la mula, el susto que nos va a pegar los dos? Hablando de mariquitas, un mariquito que va al médico y dice, doctor, que mire, yo no sé lo que llevaba, yo me encuentro muy mal, ¿eh? Yo tengo unas cosas raras y yo no sé lo que es esto, pero estoy mal, no sé lo que es. Pero me encuentro muy mal, usted me tiene que mirar. Dice, no se preocupe, vamos a ver. La voy a ocultar. Empiezo a ocultarla. Diga 33, mariquita. 33. Le pone en el otro lado del pecho. Diga 33, 33. Respire hondo y diga 33. Respira hondo. 33. ¿Lo hago bien? Sí, lo haces tú bien. Por la espalda. Diga 33. 33. 33. Dice, bueno, vamos a ver. Y un guante de goma, de esos de los médicos, y le mete el médico tenía un dedo bastante largo. Le mete el dedo por atrás, hasta adentro, y dice, dígate 33. Y dice, mariquitas, tía, ahora mismo, voy. Uno. Uno y medio. Dos. Casi tres. 3 y un poquito, 4. Así hasta que yo. Hay un chiste que es un poco fuerte, porque era un mexicano que tenía una obsesión tremenda por acostarse con su mujer, pero hacer el amor por donde no se debe. Y entonces, claro, el hombre estaba siempre con esa obsesión. ¿Cómo podría hacer el amor con su mujer? Pero yo, para que ustedes lo entiendan, y por si hay algún niño que ya sepan de qué se trata, ustedes quitan el casete y luego lo vuelven a poner. Quiero decir que, bueno, pues por detrás. Y entonces el mexicano está, bueno, ¿y cómo haría yo? Porque mi mujer es más bien como que no, ¿verdad? pero yo tengo que inventarme algo porque, caray, pues yo tengo que hacerlo porque me dicen que eso pues va muy bien y ya, pues cuando gusta, gusta, ¿no? Total, que el mexicano se pasaba todos los días pensando en lo mismo. Y un día dice, ya está, se le enciende como una luz. Y entonces se marcha a una pajarería y dice, óigame, ¿qué tienen ustedes, murciélagos? Y dice, pues sí, señor. Y dice, pues deme uno que no sea ni grande ni pequeño, así, tamaño nomás mediano, ¿verdad? Y dice, ¿qué le parece este? Y dice, este está bien. ¿Se me lo puede matar? Y sabe que lo quiere muerto. Pues claro. Y dice, bueno, pues ahí se lo doy ya muerto. Y se lo mete dentro de una bolsita. Lo paga. Se marcha a una casa esta donde venden charcutería, donde venden de todo. Y dice, oiga, ¿me puede vender usted un queso de bola entero? Sí, señor. Aquí tiene, ¿le parece este tamaño bien? Este va bien. Órale, holandés, del bueno. Lo agarra el queso de bola. Se marcha a una ferretería. Y dice, a donde venden cosas de bricolaje y todas esas cosas. Dice, oiga, ¿tienen pintura de color rosa? Deme usted un bote de pintura, pero que sea rosa, rosa, ¿eh? No, salmón, no, rosa. Compra el bote de pintura rosa y si una brocha, y si aquí la tiene, lo agarra todo, se marcha a casa y pinta al murciélago de color de rosa, el queso de color de rosa. Y en el armario, que en México se llama closet, el armario, cuelga al murciélago de las patas y en el pico le cuelga el queso de bola, todo pintado de rosa, y cierra el armario. Y entonces los mexicanos son muy cachazos, ¿no? Y se sientan en el sofá a fumar. Viene la mujer, hola cariño, ¿cómo estás? Está aquí nomás viendo la televisión. Se va al armario, lo abre y cuando va a dejar el abrigo, ve aquello, lo cierra de golpe. ¡Ay! Y viene corriendo y dice, cariño. Y dice, dime, ¿sabes lo que me pasó? Pues no, como no me cuentes. Se mire nomás que cuando llegué a casa y te saludé, me fui hacia el armario, ¿verdad? Pues no sé. Pues yo me fui al armario, abrí el armario, ya que no sabes lo que había en el armario. Y dice, pues no. Dice, pues había un murciélago colgando con una bola de queso colgando y todo de color rosa. Y dice, el puros pretextos, tú lo que quieres es que te dé por el culo. En un pueblo concretamente, un padre que tenía un hijo y el hijo era gangoso. Y le dice el padre al hijo, dice, hijo, ¿le has puesto la silla al caballo? Y dice, sí, papá, pero no se quiere sentar. Ahora está muy de moda. Las maquinitas, mi amigo Floyd lo sabe esto bien. Y mi padre lo sabe bien, que está todo el día jugando a las maquinitas. Pues están muy de moda, estas maquinitas de monedas, y se ven dos amigos y uno era gangoso. Y dice, vaya hombre, dice, no tengo suerte yo con las máquinas, ¿será posible? Por más que juego a las máquinas, no hay forma de que saque premio. Dice el gangoso, yo siempre, yo moneda que meto, premio que saco. Y dice, no me jorobes, pues yo llevo 2 años y no hay forma de sacar un premio. Pues todo el mundo que no sabe, pues yo, moneda que meto, premio que saco. 2 años llevo yo, sin parar, sacando premio. Y dice, pero bueno, ¿y cómo hace? Yo nada, yo meto la moneda de 20 duros y premio. Lo que pasa es que en mi casa ya no me caben los botes de Coca-Cola. Había un gangoso que entraba a la carnicería y le decía al carnicero, oiga, por favor, ¿tiene chuletas? Y el carnicero le decía, sí que tengo. Y dice, pues póngame medio kilo de carne picada. El carnicero se lo ponía. Al día siguiente, otra vez el gangoso que iba, oígame, por favor, ¿tienes solomillo? Y dice, sí tengo solomillo. Y dice, pues póngame un cuarto de longaniza. Al otro día, otra vez el gangoso. Buenas, ¿tiene chorizos? Dice, sí que tengo chorizos. Y pues póngame medio kilo de filetes. El carnicero con un mosqueo de miedo. y al día siguiente viene la madre. Dice, vaya, hoy viene usted, no ha venido su hijo. Ella era muy andaluza y dice, sí, ¿qué pasa con mi hijo? Dice, no pasa nada, lo que pasa es que me pregunta si tengo chorizos y luego me pide chuletas, o me pregunta si tengo chuletas y luego me pide carne picada. Y dice, ¿eso hace mi hija? Pues ahora mismito cuando vaya a casa voy a coger la correa y le voy a pegar 3 patadas en el culo. Viendo que estaban bebiendo whisky, y venga bebé, y se queda mirando en un auto y dice, Quillo, no bebas más que te estás poniendo borrazo, ¿eh? La verdad es que hay maridos que salen de casa y luego tienen los problemas que tienen. A la mujer no le gusta que el hombre salga por las noches. Y más ahora con todo lo que está pasando con lo de Lorena, la que lo corta. Cualquiera se va, porque hay alguno que dice, mira, me voy esta noche a cenar con los amigos. Y cuando llega a la puerta de la casa que se va a ir, ella desde la cocina le enseña un cuchillo y dice, no vengas tarde, ¿eh? Y dice, no, pues mira, me voy a quedar, ya se me han quitado las ganas, ¿para qué voy a ir yo? O sea que la verdad es que a la mujer no le gusta, pero fíjense que hay algunos que por venir o por las prisas no son buenas. Y yo voy a explicar por qué. Llegó uno a su casa a las 2 de la mañana. Cuando abre la puerta muy despacito, porque hay mujeres que te esperan dormidas en la cama o haciéndose las dormidas, pero hay otras que te esperan sentadas en el comedor. Pues te abre la puerta y no le da tiempo a cerrarla cuando ya ha encendido la luz la mujer. Y dice, ¿te parece bonito la hora de venir, no? Y dice, es que está en la oficina trabajando. Y dice, la oficina a mí me la vas a pegar tú. Las 2 de la mañana en la oficina, ¿no? Yo con la cena aquí preparada. Y tú en la oficina no me puedes llamar y sé que teníamos mucha bulla, mucho trabajo. Yo no te podía llamar por eso. Y dice, que a mí no me la das tú ni nada. Se le queda mirando de arriba abajo al marido y dice, anda, pasa, Superman. Y dice, madre mía, a esta le han dicho algo. A esta la han llamado por teléfono. El gacho pensándolo, claro, dice, pasa, Superman. Y cierra la puerta, que no vea la corriente que hace. Ella ya con carácter. Y dice, siéntate que te voy a hacer un cardito, Superman. Y el cabeco y a Superman no vea lo que le entraba por la barriga. Y sé que lástima que los niños estén durmiendo que sea tan tarde. Si no los iba a llamar para que vieran la clase de padre que tienen, que es Superman clavado. Y aquel por dentro pensando, la han llamado. A esta le han dicho algo. Que le han dicho algo a esta. Total que dice ella, bueno, ¿el cardo te lo traigo antes de irte a la cama o no, Superman mío? Y ya no puede más, se levanta y dice, ya está bien, con tanto Superman. ¿A qué viene el cachondeo ese? Y dice, porque Superman y tú sois los únicos dos gilipollas que os ponéis los calzoncillos por arriba de los pantalones. Y es lo que decía, que las prisas no son buenas. Ahora que también ella, de vez en cuando las mujeres, que tenemos mucho cuidado, ¿eh? Que llegó el marido de imprevisto por la tarde, a una hora que ella no lo esperaba, y cuando abre la puerta, se la encuentra desnuda en el salón. Y dice, ¿tú qué haces desnuda? Y ella está nerviosa, que no tenía nada para ponerme. Que no tenías nada para ponerte. Vente para acá. Abre el armario y dice, mira, un vestido, otro vestido, otro vestido. Buenas tardes, señor. ¡Otro vestido! Encuentran dos en un ascensor. Y se queda mirando uno a otro y dice, ¿se ha tirado tú un pedo? Y el otro lo mira y dice, ¿y usted? Dice, yo no. Y dice, ¿entonces para qué coño pregunta? En una tienda de zapatos que entra uno y le dice el dependiente, dígame usted, y se verá usted, yo quiero unos zapatos del 42 de color negro, con cordones. Y señor, ¿los quiere usted de alguna forma especial? No, negro con cordones, de abrochar, de que hacer los lazos. Y dice, ahora mismo se los saco yo a usted. ¿Sí, qué le parece esto? Muy bonito, esto es muy bonito. Me lo voy a probar. se quita los que llevaba y cuando le mira al pie ve que no llevaba calcetín. Dice, ¿quiere usted que le deje yo unos calcetines para probarse los zapatos? Y dice, no, si yo llevo calcetines. Y ya, que usted lleva calcetines, y dice, sí, lo llevo usted. Y el pie estaba desnudo, no tenía calcetines ni nada. Pero el dependiente, para no perder, para no perder la venta, dice, pues nada, pruébeselo usted. Se los pone los dos zapatos y dice, me están muy bien. Me los llevo ya colocados. Ya me los llevo puestos, va a mi casa. Y el dependiente dice, los otros se los voy a poner en la cajita para que los lleve usted mejor. Sí, señor, póngalo usted en la cajita. Y el dependiente, para no, para entrar con él, para congratularse un poquito con él y eso, le y para hacerle la pelota, le dice, oiga, el material que tiene usted de calcetín es bueno, ¿eh? Y dice, no se cree usted, porque los calzoncillos son del mismo material y tienen un agujero detrás. En Lepe resulta de que en un bar ponen una caja de una máquina de esa de tabaco que ponen a la nueva, de esas que hablan y todo, que la primera vez que la pusieron, cuando habló la máquina, su tabaco, gracias, se pegó una carrera al Lepero que todavía lo están buscando del susto que se pegó. Pero bueno, ahora ya hablo de las que no hablaban, de esas máquinas primeras que se pusieron. Y llega un Lepero al bar y dice, dame usted un paquete de Winston. Y dice, tiene que ir a la máquina. Y dice, ¿qué máquina? ¿Qué nada? Winston, aquí, como siempre. Dice, no, tiene que ir a la máquina. Ni máquina ni... Winston, tú me lo das y ya está. Que tiene que ir a la máquina. Tú vas a la máquina, metes dos monedas de 20 duros, tira del cajetín y el tabaco. Dice, hay que ver con lo fácil que darlo aquí. Hay que ver ahora la máquina, que yo ni la conozco ni nada. Que los cojones también. Se va para la máquina y a las 3 horas viene con una sudad. Dice, mira, me voy a acordar de la máquina y de los muertos de la máquina. Y dice el camarero, ¿qué es lo que pasa? Y dice, el tabaco, Winston, ¿tú lo has visto? No, y dice, pues yo tampoco. Y dice, pero tú has echado la moneda de 20 duros, que si la esa, yo he echado lo menos moneda 3.000 pesetas y el tabaco no está. Dice, pero vamos a ver una cosa, que me vuelvo yo loco. ¿Tú has tirado del cajetín? Dice, que si he tirado del cajetín, mira, el cajetín que era de punto blanco me lo he sacado por el cinturón de tanto tirar. Un Mercedes muy importante que está parado y al lado para... Un coche muy sencillito, un Seat 600, que además el que llevaba el coche había tenido un accidente hacía tiempo y le habían puesto pues la dentadura que le faltaba y llevaba un dientecito de oro aquí. Y el hombre, pues después del accidente, pues había comprado un 600, pues se lo había pasado con una moto, y se para al lado de un Mercedes. Y al pararse al lado del Mercedes, baja la ventanilla y le dice al del Mercedes, óigame, por favor, la calle Barquillo... Y el del Mercedes baja la ventanilla y dice, sí, señor, mire, vaya usted todo recto y la tercera boca calle a mano izquierda. Y al decir a mano izquierda, le ve la mano, llevaba un Rolex de oro precioso. Y dice, siga usted recto, y el resplandor del Rolex le daba los ojos al del 600, que lo volvía loco. Y dice, siga recto, y cuando llega al final, gire usted a mano derecha. Y al decir a mano derecha, 3 esclavas de oro colgando, con brillantes. Dice, siga usted todo recto, y al mover la mano hacía clac, clac, clac, clac, sonaban las esclavas de oro. Dice, cuando llegue al final, hay una plaza redonda con agua, y al hacer así, con las manos en el redondel del agua, llevaba unos brillantes aquí, unos anillos solitarios, de todo llevaba en las manos, llenas de oro. Dice, entonces, una estatua grande que hay, pues todo recto, a esa estatua, está la calle Barquillo. Y hace así, como era muy amable el del Mercedes, baja del Mercedes, se asoma por la ventanilla del 600 y todas las cadenas de oro que lleva se le salen del pecho. Y dice, ¿lo ha entendido usted bien? Y hace así, el hombre se baja el labio y enseñándole el diente, dice, sí, sí, ya sé dónde está la calle. Bueno, pues en los tiempos de los romanos, yo no soy racista. Este chiste es de un negro, el que voy a contar, pero yo me he dado cuenta que a través de la historia, pues que no ha habido ningún romano negro. O sea, que allí sí que había una discriminación racial grande. Fíjense lo que pasa, a un negro que lo condenan pues al circo romano. Y entonces la costumbre era soltar los leones y todas esas cosas, pero este, como era negro, lo entierran y le dejan la cabeza fuera más. Y claro, el negro estiraba mucho el cuello. Yo soy bajito, pues yo calculo que el negro este con la cabeza estirada era como yo y eso que estaba enterrado. O sea, que tenía un cuello largo, tipo Batusi, y con los ojos que eran de verdad como dos linternas cuando vio salir el león. Entonces el hombre estaba todo enterrado y nada más que le salía el cuello y la cabeza. Y el león que lo ve y todo el circo romano. Una ambientación de miedo, todos viendo. Y el negro, de verse al león, pues los ojos cada vez más blancos y más grandes y los dientes brillando. Y el león. Y el negro con los ojos que se le iban a salir ya. Y claro, totalmente enterrado. Y el león ya empieza a encararlo a él. Andaba muy despacito y de repente empieza a correr y pega un salto. Pues los leones saltan para atacar. Y cuando salta, el negro estira el cuello, le pega un bocado y le arranca los huevos al león. Y dice todo el circo romano, ¡cabrón, negro, juega limpio, hombre! Un gangoso que resulta de que se había hecho ya un poquito mayor y entonces le dice su padre, hijo, dice, ya va siendo hora de que salgas con una chica, vamos, que busques una chica y salgas con ella. Y dice, ¿y después? Pues después, con el tiempo, te haces novio de ella. Dice, ¿y después? Pues después, cuando ya llevas tiempo con ella, que te has hecho novio, pues le pides la mano a sus padres para casarte con ella. ¿Y después? Pues después hacemos una ceremonia bonita con muchos invitados, os casáis y os vais de luna de miel. Y dicen, ¿y después? Pues llegáis a un sitio muy bonito, no sé, un lugar, París, por ejemplo, os podéis ir de vacaciones allí de luna de miel y llegáis a París a un hotel maravilloso y os vais a la habitación y pedís una cena fenomenal y os ponéis un pijama bonito y ya una reconciliación bonita. Y cenáis con champán y todo eso. Y después, a la mañana siguiente, bajáis y tomáis un buen desayuno. Y dice, ¿y antes? hay un maño que estrena un coche. Iba con el coche entusiasmado. Dice, madre, qué coche es más bueno, mi compra, Jawid, lo bien que va para adelante. Para atrás no lo he probado, pero para adelante, Jawid. Dice, cago en la leche, si me he bajado del coche y me he dejado las llaves puestas y se han cerrado las puertas que son automáticas. Pues vaya un estreno los cojones que he hecho. A ver ahora cómo saco yo las llaves. Si voy a coger una piedra y voy a romper el cristal. Y coge la piedra cuando se acerca y dice la mujer, ¿dónde vas, animal? ¿No ves que te has dejado una rendijica entre el cristal y la puerta, una rendijica? Busca por ahí un alambrecico, un hierrecico o algo, lo metes por la rendijica del cristal, tiras del pito rico, abres la puerta y sacas las llaves. Y dice, claro, tú eres muy lista, como estás dentro del coche lo ves todo más fácil. Todos saben que la Guardia Civil y los gitanos se llevan muy mal. Pues bueno, dos guardias civiles, o sea, mejor dicho, dos gitanos que aprueban el curso de Guardia Civil y se meten a Guardia Civiles y se quedan mirándolos uno al otro y dice, jama, Manuel, se muere a mi mamá, lo vi que te está el traje. Y dice, ponte el tricornio, me maten, míralo. Dice, si me asustara a mí y eso que soy Guardia Civil, me muera. Pero cómo estás de bien. Y dice, pues tú estás que ni sembrado, me maten. Y dice, mira lo que es la suerte, nos ha tocado el primer servicio a los dos juntos. Y se van los dos de pareja, había que ver los estirados que iban los dos guardias civiles gitanos por la carretera, iban los dos muy estirados. Y de repente se quedan mirando y que se encuentran en el primer servicio que hacen a dos gitanos robando gallinas. Dice, ja, se muere mi mamá, la arruinamos entre, por la barriga. El primer servicio que hacemos y que hemos encontrado, dos gitanos robando gallinas. me muera. Dice, y el otro, ¿y qué vamos a hacer? El Debel es el Debel, hay que detenerlos. Dice, venga, pero también es mala suerte el primer servicio. Dice, hay que detenerlos. Dice, venga. Y salen los dos corriendo, los dos gitanos guardias civiles, hacia donde estaban los gitanos robando gallinas, que las estaban metiendo en un saco. Y uno de ellos mira, los ve venir y dice, ¡ja! ¡La Guardia Civil! Y se fueron corriendo los cuatro. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo he tenido la suerte de estar hace muy poco tiempo en Chile y en Buenos Aires, y los argentinos, la verdad, para mí es un tipo de persona muy especial, porque da la sensación de que todos tienen unos estudios tremendos, que todos saben mucho, hay una prepotencia en ellos, creo que natural, o sea, que no es que se lo hagan, es que es natural. Por eso decía uno, dice, che, ¿sabes? Por ejemplo, la forma de hablar de ellos dan la sensación de que lo saben todo. ¿Cómo será que estaban hablando varios argentinos diciendo, che, yo te digo, mira, además nosotros siempre estamos ganando las cosas, ¿viste? Somos distintos, somos una generación nueva. Además, mira, andes con quilombo, con cosas. Y llega uno y dice, mira, oye, cállate ya, que vosotros, al fin y al cabo, perdiste la guerra de las Malvinas. Y dice, pero qué decís, ¿estás loco? ¡Quedamos subcampeones! Y la verdad es que el argentino tiene esa forma de ser, está pensando en el fútbol, nunca quiere perder. Me contaba precisamente, y haciendo alusión a los argentinos, un argentino de pro, que además es muy conocido en España, que no voy a nombrarlo, pero que es uno de los mejores cantantes que hay, y me contaba un chiste, cuando yo le conté este, y me dijo, mira, ¿sabes vos por qué mandaron los argentinos tres barcos de guerra al Golfo Pérsico? Y le dije yo, no, y dice, pues lo mandaron por si tenía que rendirse a alguien. Claro, esto te lo cuentan en Argentina, pero lo cuentan, como ellos dicen, ellos le llaman hablar en jodar, hablar en broma. Es, che, me hablas en jodar. Dos argentinas y le dicen a la otra, dice, oye, ¿sabes cómo nos llaman a nosotras las argentinas? Y dice, no, y dice, gallinas. Y dice, ¿qué querés que te diga? Pues ahora voy a explicar un chiste que a mí personalmente me encanta y que a los padres que estén en estos momentos escuchando la cinta, este chiste no lo deben de oír los niños pequeños, aunque les va a gustar, pero bueno, es un poco fuerte. Un argentino y una argentina, y le dice ella a él, cariño, ponémela en los labios. Dice, pero vos estás loca, che, me quiero morir. ¿Por qué decís? Me corto las venas, los de color azul no estropistarlo. Pero ¿cómo me pedís que te la pongan los labios? Esos labios de madre que mañana van a besar a nuestro niño para ir al colegio. Pues estás loca, me quiero morir, pisarlo, lo de colorazo son los nuestros, che. Y dice, ponérmela a los pechos. ¿Pero qué me dice los pechos? ¿Pero qué me estás diciendo? Me quiero morir, me corta las venas. Pisalo fuerte, los colores son nuestros. ¿Pero cómo me decís eso? En los pechos maternos. ¿Vos crees que te la ponga en los pechos? ¿Qué me decís, tan loca? Esos pechos que amamantaron a nuestros niños cuando nacieron. Esos pechos sagrados de madre. ¿Vos estás loca? Se me temen la concha. ¿Pero qué decís? Me quiero morir. ¿Pero cómo la concha? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero vos estás bien de la cabeza? ¿Pero cómo la concha? Sitio sagrado por donde salieron nuestros niños. ¿Y vos crees que te la metes en la concha? ¡Estás loca! Y dice ella, pues metémela de la que da, pero sacámela del culo, me estás destrozando, concha. Hay un tipo de chiste que normalmente se emplea mucho, que es la adivinanza, el de se levanta el telón, se baja el telón. Pues yo voy a hacer una prueba contra los que hay aquí a ver qué tal están. Se levanta el telón y se ve a un asesino con un puñal lleno de sangre y con la cara de asesino de querer matar. Con el puñal mirando a todo el mundo queriendo matar. Se baja el telón, se sube el telón y se ve todo el escenario lleno de diarrea. ¿Qué película es? El asesino anda suelto. Hay un valenciano, el valenciano de la Ribera, que a mí me encanta porque como vivo en Valencia me siento muy valenciano y muy a gusto con ellos. Y esa forma de hablar, che, Vicente, a mí me encanta. Resulta de que el valenciano, entre las cosas que le gusta hacer es cuando se compra una casa o algo importante, se lo dice a quien sea, sin venir a qué. Che, va a comprar una casa, tú tienes de venir a verla. Che, ¿qué casa? Pues había uno que se había comprado un chalet. Y el hombre resulta de que se va a comprar un reloj de pared. Y llega el relojero y dice, buenas, es que yo me he comprado una casa grande, sabe, tipo chalet. Y allí tengo de todo. Tengo piscina, tengo árboles frutales, naranjos, ahí tengo yo. Es una mansión, lo que me ha comprado yo. Ahí hay que echarle. Y lo que pasa es que en el salón, que lo tengo muy bien amueblado, todo está muy bien, de categoría, mi señora está, que se vuelve loca. Ahí necesito yo poner un reloj a la pared, ¿sabe usted? Y yo digo, che, pues voy a ir al relojero para comprar uno. Así que aquí estoy. Dice, bueno, pues si quiere usted un reloj para la pared, yo le aconsejo un cucú. ¿Cucú? ¿Cucú? Che, ¿qué es eso de cucú? Ay, pues un reloj cucú, que usted no lo sabe. Mire, ese que hay en la pared, ese es un cucú. ¡Che! Ese macho, pues le ve eso que cuelga, ¿no? Dice, no, esos son los péndulos. Son las piñas, que son los péndulos para regular y para que vaya el reloj. Y eso va bien. Ay, claro, es un cucú suizo. Es lo mejor que hay, el reloj suizo. Ah, pues si es suizo, no hay más que hablar. Siendo suizo, tiene que ser bueno. Me lo pone usted. Dice, aquí lo tiene en la caja y las instrucciones y todo para montarlo. Vale, no se preocupe que yo soy un manita para esto. Al día siguiente viene otra vez el valenciano y dice, cucú. ¿Con qué cucú suizo, eh? En el dinero que me ha costado ya puede ser suizo ya. Pero no va el reloj. El reloj no va. ¡Ya! ¿Pero qué me dice usted si el reloj es suizo? ¡Ni suizo ni leches! ¡Que no va el reloj! Pero usted le ha seguido las instrucciones al pie de la letra. Las instrucciones al pie de la letra. Las cosas esas que dice usted que no son... que son péndulos de las piñas, esas las ha puesto yo calculadas al máximo. Y allí no va nada. No va. Dice, che, qué desgusto me dice usted que no va. Qué desgusto, pero si es suizo, el reloj tiene de ir. Dice, pero bueno, el pajarito no salía tampoco. Dice, sí. El pajarito de vez en cuando salía a preguntar la hora que era. En un pueblo cerca de Valencia, muy cerquita de Valencia, Paterna, hay un cuartel muy importante donde van todos a hacer el servicio militar. Mi hijo, por ejemplo, lo ha hecho ahí, el servicio militar. Está Paterna, está Vétera, y son sitios muy cercanos a Valencia, concretamente hay 12 kilómetros. Bueno, pues hay un pueblecito muy cerca también de Valencia, que es Catarracha, que además allí es donde yo me he criado, en Catarracha. Pues resulta de que en los pueblos, cuando hay alguna desgracia, se entera todo el mundo rápidamente. Pues mira por dónde, en la... se había muerto el padre de una familia, el señor Vicente, y estaban llorando allí la viuda y los hijos. ¡Ay, el papá que se ha muerto! ¡El papá que se ha muerto! ¡Qué desgracia! ¡Ay, los hijos! ¡Ay, mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y es lo primero vestirlo. Y dice, ¿y qué le ponemos? Y dice, el traje negro. Y dice uno de los hijos, mamá, el traje negro no. Que ese me lo dio a mí el papá y me lo pongo yo los domingos para trabajar de camarero. Eso no. Y dice, bueno, pues el traje gris. Y dice el otro hijo, el traje gris nada. Que ese me lo da a mí y lo uso yo para ir a la novia. Sí que no. Y el hijo mayor dice, mamá, no se preocupe que bastante tiene usted encima. Tranquila. Yo iré a mi armario y lo que vea yo allí bien, ya se lo pondré yo al papá y irá... bien vestido, tranquila, que usted ya tiene bastante encima. Solo faltaba que tengamos una discusión por eso. Como era una casa muy pobre de Catarroja, el hombre, pues el hijo mayor, abre el armario y allí no había nada de ropa, nada más que el traje de militar de cuando hizo la mili él. Dice, che, pues yo he visto a mi padre de quinto en mi traje y bien aseado que se va, en mi traje bien orgulloso. Total, que lo he visto al padre de quinto con la gorra y todo de infantería, las botas, todo. Allí estaba la viuda llorando. Y en la peluquería del pueblo había uno allí afeitándose y le dice al barbero, che, ¿sabes quién se ha muerto ayer? ¿Quién? ¡Ay, qué desgusto! ¡Ay, no me lo digas! ¿Quién? ¡Shh! ¡No me lo digas! ¡Ay, qué desgusto! ¡Ay, qué disgusto! ¿Quién? Era amigo mío mucho. ¡Che! ¿Quién? ¡No me lo digas! ¡Ay, qué desgusto! ¿Quién? ¿Quién? Y dice el señor Vicente. ¡El señor Vicente! ¡Che! ¡El señor Vicente se ha muerto! El amigo mío que eché. Y ahora en cuanto termines de afeitarme, me voy a dar un rodeo y voy a pasar por casa a la viuda. Le voy a dar el pésame en Perín porque yo quería mucho al tío Vicente. Total, que el hombre se va y cuando entra dicen, Perín, no llores, que no somos nadie. Perín, yo cuando me habían dicho que él había pasado, que se había muerto, no me lo creía, no me lo podía creer. Perín, hala. No llores más. Y es así, mira de reojo a la caja, lo ve allí vestido de quinto y dice, no llores más, Prien, che, Prien, no llores, chica. Si en un poco de suerte le toca en Véter, lo tiene los fines de semana a comer a casa. El aeropuerto de Lepe, por fin, que se ha inaugurado. Porque allí no había aeropuerto y se inaugura el aeropuerto de Lepe y va un vuelo experimental de Madrid a Lepe. Y entonces el avión que sale, cuando ya lleva como media hora de vuelo, el copiloto dice, por favor, a ver, aquí vuelo experimental 302 Madrid-Lepe. Por favor, torre de control de Lepe, denos pista, por favor. Torre de control de Lepe, denos pista. Clac, con la clavija y allí no contestaba nadie. Acá un ratito, a ver, por favor, aquí vuelo 302 experimental de Madrid a Lepe, por favor, torre de control de Lepe, denos pista, por favor, denos pista. Silencio total. Acaba un ratito, hace así el comandante, trae. A ver, habla el comandante, aquí vuelo 302 experimental de Madrid a Lepe, por favor, torre de control de Lepe, denos pista, denos pista. Clac. Le pega ya como a la leche al pitote de... ese que llevan los mandos de hablar. Y nada. Y al cuarto de hora se oye. Aquí torre de control de Lepe. Le vamos a dar pista. Oro parece. Plata no es. Si no lo adivina, qué tonto es. Se encuentran dos y le dice uno a otro. Dice, oye, me he enterado. Pero muy confidencialmente. Y se me ha enterado que José Luis es homosexual. Y dice, ¿qué dice? Tú estás al lado. Si ese no tiene estudio. Además no tiene un duro y es maricón, para que lo sepa. Había uno que le faltaba un brazo. Estaba manco de un brazo. Y resulta de que el hombre dice, yo no puedo vivir más así, infartándome un brazo. Yo parezco, de verdad, cualquier cosa menos un hombre. Me falta el brazo derecho, que con el que se come, con el que se hace las cosas, yo no puedo ser un currito toda mi vida, por lo tanto yo no sirvo para nada y me voy a tirar de lo harto del puente de Triana. Así que no voy a tener más remedio que tirarme, porque yo no quiero esta vida seguirla así. Ya está. Y se asoma por el puente de Triana y si aquí habrá poca agua, no habrá falta de cogerme la nariz ni nada, pero por si acaso me lo voy a coger. Se coge la nariz y cuando va a pegar el salto, mira para un lado y se ve venir a uno que le faltaba los dos brazos pegando salto. Y venga a pegar salto. Y dice, hay que ver, ese hombre me acaba de salvar la vida a mí. La morada que tiene ese pedazo de tío. A mí me falta un brazo y me iba a suicidar. Y ahí viene uno que le falta los dos y viene haciendo footing. ¡Ole! Me acaba de salvar la vida, hombre. Y se queda esperando cuando llega a la altura de aquel dando salto y dice, ¡ea! ¡Que usted es un fenómeno, hombre! Y aquel se da la vuelta y dice, ¿por qué? Y dice, porque me ha salvado usted la vida. Yo me iba a tirar porque me falta un brazo. Y yo digo, yo un currito con un brazo que no va para nada, ahora mismo me tiro por el puente de Triana abajo. Y al verlo usted, que venía haciendo footy con ese pedazo de morá, digo, este que le faltan los dos brazos y viene haciendo footy, me ha salvado usted la vida. Y se fute y yo, lo que me pica es el culo y no me puedo rascar, coño. A bombo y platillo con una avioneta por todos los sitios anunciando hoy gran actuación del mago de los magos, el Pifa. El gran Pifa. Claro, todo el mundo estaba con una expectación de miedo. ¿Quién será el Pifa? Todo el mundo, una locura era aquello. Y porta las calles en el teatro Olimpia, el Pifa. No dejen de ustedes de ver este gran acontecimiento, el Pifa, por todos lados el Pifa, una capa que parecía el rapel con la capa así, no se le veía ni la cara ni nada. No deje usted de ver el asombroso y extraordinario Pifa, el Pifa único en el mundo. Total, que el teatro lleno hasta arriba y la presentación espectacular. Señoras y señores, con todos ustedes y unos redobles. ¡El gran Pifa! Ahí sale el Pifa y el teatro. Una ovación tremenda. Total, que el Pifa hace así, abre las manos, saluda a todo el teatro y hace con la capa así. Y se cae un palco. Y toma gente. ¡Socorro! ¡Socorro! Y hace el Pifa. ¡Quieto todo el mundo, que no se mueva nadie! Que aquí está el Pifa. Y estando aquí el Pifa, no pasa nada. Hace así, se da la vuelta para abrir un cofre y se cae otro palco. ¡Bum! La gente, ¡ay, ay, socorro! ¡Quieto! ¡Que no se mueva nadie, que aquí está el Pifa! Estando el Pifa no pasa nada. ¡Quieto todo el mundo! Hace así, se da la vuelta con la capa otra vez, un temblor de tierra. ¡Bum! Y todo el teatro. Se cae todo el teatro. Y de los escombros sale uno con toda la cara llena de yeso, apartando las tablas. Y los maderos que habían por allí se quedan mirando y dicen que para mí el hijo de la gran puta este no es el Pifa, fíjate. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Silver o Sullivan. Dice, ¿en qué quedamos? Estas son cositas que va uno contando. Pero voy a contar ahora unos chistes que a mí personalmente me encantan. Porque fíjense, una monja que va al médico y dice, doctor, que resulta de que tengo un hipo, como usted podrá ver, que no hay forma de que se me vaya. Y estoy todo el día con el hipo, y claro, una monja con hipo no puede ser, porque en el rosario estoy mal, me han tirado del coro, pues no puedo cantar con el hipo. Y así llevo 6 meses con el hipo. Y dice, bueno, no se preocupe, voy a mirarla. La mira el médico y dice, hermana María, está usted embarazada. La hermana se viste y sale corriendo. Y al cabo de un rato viene la madre superiora y le dice al médico, pero hombre, ¿cómo se le ocurre a usted decirle a la hermana María que está embarazada? Y dice el médico, mujer, lo he hecho para darle un susto y que se le vaya el hipo. Y dice, sí, pues el susto se la lleva al cura que se ha tirado del campanario. El que, por ejemplo, una mujer se dedique al trabajo más antiguo del mundo, al oficio más antiguo del mundo, a ser prostituta, no quiere decir nada, porque puede tener amistades como por ejemplo una monja y departían conversaciones la monjita y la mujer de la vida y pues tomaban el café juntas todas las tardes y la monjita pues escuchaba todo lo que decía la mujer de la vida y dice, ay, hermana, hoy he tenido una suerte anoche, mire, estuve con un americano y no es por nada, pero qué americano, aparte de guapo y de bien servido, mire usted qué collar me ha regalado de brillantes. Se lo enseña y la monjita, madre mía, qué collar tan bonito. Ya ve, eso por una noche que hemos estado. Claro, no hay más remedio que dice la hermana, vaya. Al día siguiente, otra vez tomando café, dice, hermana, hoy con un italiano. Hemos ido a cenar, me ha llevado a bailar, después hemos hecho lo que tenemos que hacer, claro, y mire qué anillo de brillantes me ha regalado. Dice, vaya, pues sí que es bonito. Al día siguiente, hoy hermana, hoy ha sido un alemán, qué alemán, oh, me lo he pasado de bien, me ha llevado a cenar al mejor sitio, lo hemos pasado bailando, toda una maravilla, y después de hacer lo que tenemos que hacer, claro, pues mire usted qué reloj de brillante me ha regalado, mire, este por lo menos vale 1,5 millones, mire, mire, y la monjita lo mira y dice, sí hija, pues nada, qué suerte. Total, que la monjita se va a dormir y se oye en la puerta de la habitación. Y dice ya, ¿quién es? Y se oye, soy el padre José. Y dice, sí, pues métete los bombones en los cojones. Bueno, es todo chiste, claro, no puede ser verdad. Bueno, vamos a ver. Había uno que era muy vago y estaba todo el día tirado en el campo. Todo el día tirado en el campo y claro, le picaban los alacranes. Estaba lleno de picaduras y dice, ¡María! ¡Tráeme el arco y el algodón! Y dice, ¿otra vez te ha picado el alacrán? Y dice, no, pero míralo por dónde viene. Había una casa que pasaba mucha hambre y se no vea el hambre que estamos pasando con la crisis y todo eso, estamos de verdad sin trabajo, todo el mundo, aquí no hay nada, un hambre que no vea, como, pero vamos pasándolo más, en la nevera no hay nada, en la despensa no hay nada, aquí no estamos mirándonos los unos a los otros, ¿veis? Hombre, mira si estamos pasando hambre, que el otro día pusimos la radio para enterarnos de las noticias y estaban tocando la raspa y el gato se ha comido la radio. Resulta de que iba un andaluz, pero con la novia era de casa muy, muy bien. Era de una casa muy importante. Y el andaluz iba con fatiga porque tenía una acumulación de gases grande. Y dice, qué malo estoy pasando. Pensaba por dentro y dice, pero claro, ¿cómo voy a saltar yo delante de la novia, que es de buena familia? Que me abusara, si yo hago esto me abusara. Voy a dar más remedio. Anda, que también el sitio como elegido para pasear por la carretera tiene guasa. Hay que ver, una carretera que además no pasa nadie. Y el hombre con una fatiga tenía ahí un aire que no podía más. Se volvía loco. Y la novia lo miraba y dice, Manolito, ¿te pasa algo? Y dice, a mí no, ¿qué me va a pasar? Yo estoy a gusto respirando, esto es una maravilla. Y el hombre estaba que no podía más. Y mira por dónde viene un tráiler de esos largos. Y dice, aquí va a ser, hombre. En cuanto vea la cabina del camión a mi vera, ya estoy soltando. Y cuando llega el camión, ya está el camión a subir y hace aquel. Pasa el camión y se la novia. Manuel, se ha quedado corto el camión, ¿eh? Bueno, yo hay una cosa que he observado y que conste que yo soy católico, apostólico y romano. Y practicante. O sea, que voy a misa. Pero hay una cosa que me llama la atención mucho y es la forma que tienen de hablar los curas. Porque hablan un poquito como cantando, como los cantos gregorianos y eso. Es la forma de hablar, no lo hacen normal, no dicen, feligreses, estáis hoy aquí, no, y, queridos feligreses, le dan una entonación y con la bóveda que hay y tal, pues todavía más. Y algo que me llama la atención es que todos los días están dando misa y nunca se saben de memoria el guión, porque Si verán ustedes que abren el libro y tienen unas estampitas que van y lo van leyendo. Vamos a leer el pasaje y lo leen. Pues eso lo tendrían que saber de memoria porque se dedican a eso. Imagínense que yo no me sepa un guión y lo tuviera que estar leyendo. Pero hay una cosa que les voy a contar que es un chiste muy gracioso. A mí por lo menos me hace mucha gracia. Y es, por la forma de hablar el cura, está la iglesia llena hasta arriba. Y entonces en un momento en los que se dirige a los feligreses dice... Sé que entre vosotros hay un pecador y ahora mismo lo averiguaré yo. Todos estaréis pensando cómo, pues el pecador yo le tiraré una pelota de ping pong. Y al que le dé será el pecador. Se mete las manos por las sotanas y empieza a buscarse la pelota, la de ping-pong. Y cuando saca la pelota, aquí está la pelota de ping-pong. Y ahora la voy a lanzar. Y todos se ponían de lado para que no le dieran. Y al que le dé la pelota será el pecador. Y hace así, tira la pelota con tan mala suerte que da en una silla, le vuelve y le pega al cura en la frente. Y dice, los rebotes no valen. Lo que sí que hay una cosa que es cierta. A mí hay algo importante y es que me gusta ser sincero. Muchas veces me dicen, oye, Arévalo, tú te inventas los chistes. Y yo siempre digo que no, que a mí me los cuentan como a todo el mundo. Lo que pasa es que está la personalidad y la forma de contarlos, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, me contaron uno que tenía que ver con la seguridad social, que todos sabemos que hay muchos problemas, que hay una lista de espera tremenda, que está incluso por mucha gente, que es de lo que habla el chiste, pues muriendo precisamente porque llega tarde a la operación. En fin, esto se va a solucionar porque no puede continuar así. Pero yo les voy a contar tal y como me lo contó un andaluz con muchísima gracia. Resulta de que en el cielo está hablando nuestro Señor con San Pedro. Y entonces nuestro Señor le decía a San Pedro, y dice, mira Pedro, yo estoy notando que últimamente está viniendo mucha gente que se muere y está viniendo aquí al cielo y vienen de la seguridad social y esto hay que tomar una medida porque no es normal tanta gente, esto está de bote en bote. Y San Pedro dice, tiene usted razón, maestro. Dice, esto está que no se puede aguantar de gente y todo viene de la seguridad social. Así que habrá que ver qué hacemos. Y dice nuestro Señor, yo voy a bajar mañana y me voy a dar un garbeo por la tierra y voy a entrar en un ambulatorio a ver qué pasa. Y me voy a enterar de todo. Y dice, pues venga, maestro. Total que Dios que aparece en la tierra, todo de blanco, en un ambulatorio de la seguridad social, todos los enfermos allí sentados en la silla esperando, y cuando lo ven pasar dice, mira, ese debe ser un médico nuevo, como iba de blanco. Ese debe ser un médico nuevo. Pues tiene cara de buena persona, ya verá, este es buena gente. Este ya verá cómo no es como los demás, ya verá. Total, que lo hace así nuestro Señor, abre la puerta y entra donde los médicos. Y se pone allí, la enfermera al verlo, pues se cree que es un médico más de los que hay. Y dice, buenos días, doctor, ¿hago pasar primero? Y dice, sí, que pase. Y pasa un hombre que no podía andar con dos muletas, muy despacito, tac, tac, tac. Cogea, pero muy despacito iba andando arrastrándose casi con las muletas y cuando llega a la altura de él, le dice, ya sé lo que me va a decir usted, doctor, lo mismo que me dijo su compañero, que las piernas no me sirven para nada, que me las van a ustedes a tener que cortar por las ingles, que las tengo en gangrena perdida y que todo eso ya me lo sé de memoria, que las tengo muy moradas y muy más, y que ha sido por un descuido a lo mejor mío, también lo voy a admitir, pero tengo unos dolores muy grandes por aquí delante. Unos dolores, yo no puedo ni andar nada con las muletas, ya usted ya vengo arrastrándome. Y yo los dolores no puedo más. Y usted me tiene que recetar algo a mí para que se me vayan los dolores. Y dice, Dios dice, no, yo no te voy a recetar nada. Y dice, ¿cómo me dice usted a mí eso? Y dice, no. Usted lo que tiene que hacer es tirar las muletas y marcharse. Dice, pero hombre, ¿cómo voy a hacer yo eso? Que tire usted las muletas y que se marche. Y es así, el hombre tira una muleta, tira la otra y se marcha. Y cierra la puerta de un portazo. Y los que habían fuera dice, ¿qué? ¿Cómo es el médico nuevo? Y dice, lo mismo que los demás, ni te mira siquiera. Es humor.